Ahora vamos a dar una respuesta sencilla a los principales ataques de los hermanos separados. Animales impuros. Según los hermanos separados, está prohibido comer la carne de ciertos animales. Lo dice la Biblia y citan Levítico capítulo 11. Respuesta: se trata de una prohibición que se encuentra en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento, no es lo mismo, no hay que confundir las cosas. Escuchen y entiendan, lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, pero lo que sale de su boca, eso mancha al hombre. Mateo 15, versículo 11. El reino de Dios no es cuestión de comida o bebida. Romanos 14, 17. Que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben. Colosenses 2, 16. Y ellos están siempre criticando. ¿Y por qué comen esto? ¿Y por qué comen chicharrón? ¿Y por qué comen otra cosa? No, es una mentalidad equivocada. Que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben. Colosenses 2, 16. Todo lo que Dios ha creado es bueno, y ningún alimento está prohibido. 1 Timoteo 4, 4.